Hoy es un día histórico. La Universidad Autónoma de Querétaro, atenta a su encargo social y a su compromiso con la transmisión y construcción del conocimiento y la cultura, tiene el gratísimo honor de abrir sus puertas a la utopía de escenarios inéditos para la equidad entre los géneros en nuestro estado. Se ha caminado una larga marcha a través de los últimos 25 años, en la que mujeres universitarias, profesoras, investigadoras, alumnas y personal administrativo, así como de los hombres solidarios que han participado, han alcanzado una madurez en el trabajo que se hace presente en los nuevos programas y proyectos que pertenecen a una política institucional de investigación sensible a los problemas, demandas y necesidades sociales más apremiantes, cuidadosa de las tendencias del conocimiento a nivel nacional e internacional. Los problemas derivados de la jerarquización de la diferencia son múltiples y variados. Ha sido exigencia conocer sus orígenes, las estructuras que le subyacen, los imaginarios colectivos, las representaciones sociales, las ideologías, la educación, los procesos de emancipación y los de subordinación. La larga marcha de las mujeres por la conquista de sus derechos, así como de quienes se posicionan en uno u otro lado de la gran diversidad sexual. Esto es lo que estudiosos y estudiosas del género tratan de conocer, desmontar, deconstruir, desarmar, con el interés siempre visible de encontrar inflexiones de la realidad por donde nuevas prácticas sean viables.